22 de julio, fiesta litúrgica de Santa María Magdalena, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2, 11 al 18. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, «Maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. 22 de julio celebramos hoy en toda la iglesia a una gran santa, Santa María Magdalena. Tan importante es esta mujer que la iglesia le asigna en la liturgia el rango de fiesta litúrgica, fiesta. Y no simplemente memoria, como suele ocurrir con otros santos que recordamos o que celebramos en la liturgia. Fiesta litúrgica. La fiesta litúrgica es el grado litúrgico o el rango litúrgico que sigue a la solemnidad, que es el máximo rango litúrgico, ¿no? La solemnidad. Luego viene la fiesta y luego la memoria litúrgica del santo, la cual puede ser una memoria obligatoria, es decir, que hay que rezarla necesariamente, o libre. ¿Por qué es tan importante María Magdalena? ¿Quién fue María Magdalena? ¿Qué sabemos de María Magdalena? Por lo pronto sabemos que estuvo al pie de la cruz, fue discípula de Jesús y estuvo al pie de la cruz junto con otras mujeres. Sabemos que al tercer día luego de la muerte, el domingo de Pascua, muy de madrugada, fue al sepulcro. Y ahí vio la piedra removida, como hemos escuchado recién en el Evangelio, y la tumba vacía. Se puso muy mal. Ella dijo: «Se han robado al Señor, se han robado el cadáver de Jesús». Se puso muy mal, empezó a llorar desconsoladamente. Hay un dicho, una expresión, o un refrán, cuando decimos: «Esta persona lloraba como una Magdalena», o «lloró como una Magdalena», ¿no? Bueno, viene justamente de aquí, el llanto amargo, desconsolado de María Magdalena al ver la piedra removida y la tumba vacía. Y a ella también sabemos con seguridad, mientras lloraba, se le apareció Jesús. Ella al principio no lo reconoció, hasta que Cristo resucitado la llamó por su nombre. Le dijo: «María». Y ahí ella cayó en la realidad y le dijo: «Raboní, maestro». Y fue entonces cuando Jesús le pidió a María Magdalena que fuese a dar a conocer al resto el mensaje, ¿no?, de la resurrección, que Cristo está vivo. Ella fue primer testigo ocular y la primer mensajera de la resurrección de Cristo. A ella Cristo le confió el mensaje más importante que tiene la Iglesia Católica, que es la Pascua de Jesús, la resurrección, Cristo vivo, Cristo que ha vencido la muerte. Hay otros pasajes en los Evangelios en donde se habla también de una mujer que algunos dicen es la misma Magdalena, otros María Magdalena, otros dicen que son mujeres distintas, en eso hay un poco de discusión. Pero es probable que esta Santa María Magdalena que hoy celebramos sea aquella mujer de Magdala, una ciudad de la provincia de Galilea, Magdala, a la cual Jesús le echó 7 demonios. Es probable que sea la misma. Es probable también que sea aquella mujer que aparece en el capítulo 8 de San Juan, la pecadora pública, la adúltera, a la cual querían apedrear, matar los judíos y sobre todo los fariseos por el pecado de adulterio. Jesús la salvó de que la matasen, la salvó de la lapidación y también le perdonó. Y le dijo: mujer, nadie te condena, yo tampoco, vete, pero no peques más. No se dice el nombre de esa mujer en el texto, no aparece el nombre, pero la tradición dice que sería la misma, ¿no? Es decir, María Magdalena, a la cual Jesús le salvó la vida y además le cambió la vida a través del perdón, a través de la absolución. Hay un tercer pasaje de otra mujer, que algunos dicen también es la misma María Magdalena, que enterada esta mujer que Jesús estaba en la casa de un fariseo llamado Simón, ¿qué hizo esta mujer? Entró, irrumpió en la casa, fue hasta Jesús, empezó a llorar, las lágrimas de esta mujer caían sobre los pies de Jesús, ella los secaba con sus cabellos, el llanto, ¿no? Quizás también de ahí viene la expresión, llorar como una Magdalena. Y mientras secaba los pies de Jesús con sus cabellos y los besaba, además, también dice el texto, dice el Evangelio, esta mujer, en señal de amor hacia Cristo, agradecimiento, derramó sobre Jesús un perfume, un ungüento. Y Jesús dijo en ese momento: esta mujer demuestra mucho amor con el llanto, con los besos, derrochando este perfume en Jesús. Demuestra mucho amor porque se le perdonó mucho. Con lo cual es muy probable que ese pecado del cual esta mujer fue absuelta, perdonada, sea el pecado público del adulterio o quizás la prostitución. Porque de hecho los que estaban en esa casa pensaron así. Dijeron: si Jesús supiera quién es esta mujer pecadora pública. Y Jesús sabía más que nadie, ¿no? Otros dicen que no, que son mujeres distintas, pero una fuerte tradición de la Iglesia las unifica todos estos hechos en una misma persona, en una misma mujer, Santa María Magdalena. Pensemos en aquella cultura lo que significó en aquella sociedad machista, lo que significó que Cristo le atribuyese o le confiase el mensaje más importante del cristianismo, que es la resurrección, a una mujer. La mujer no podía ser discípula de un maestro, de un rabí, no podía. Porque la mujer tenía que dedicarse al hogar y a los niños, nada más. No podía ser discípulo de ningún rabí. No tenía injerencia social. No tenía voz ni voto, diríamos. La mujer, según la ley, además, no podía, mujeres y niños, no podían salir como testigos de un hecho. Y acá Cristo le pide a ella que sea testigo del gran hecho, con mayúscula, la resurrección. Con lo cual, esto es muy novedoso. Y Cristo tiene como una actitud de adelantada, de avanzada, totalmente novedosa para la época. ¿Por qué Jesús le confió a ella el mensaje de la resurrección? Bueno, quizás porque ella fue fiel, estuvo al pie de la cruz, se mantuvo firme en la fe, no abandonó a Jesús como sí lo hicieron los apóstoles. Con lo cual Cristo, como para premiarla, recompensarla por esa fidelidad, le confió, se le apareció primero, la consoló y le confió el gran mensaje de la Pascua como premio a su perseverancia, es decir, la perseverancia en la fe, quedarnos al pie de la cruz, trae luego sus beneficios, ¿no? Sus frutos espirituales. Y también Jesús con esto dignifica a la mujer. Le da a la mujer un rango social, un estatus social, una dignidad que ella socialmente no tenía en esa época. En ese sentido podemos decir que el cristianismo es una religión que dignifica a la mujer en comparación con otras religiones, en las que la mujer es alguien como de segunda categoría. Para el cristianismo no es así, para la iglesia no es así. La misma dignidad, hombre y mujer, todos hijos de Dios. El hecho de que la mujer no pueda ser sacerdote, porque algunos hacen ese planteo, bueno, que la mujer, si somos todos iguales, que también la mujer sea sacerdotisa. El hecho de que en la Iglesia Católica la mujer no pueda ser sacerdote no constituye una discriminación. La razón de esa negativa es que Jesús eligió 12 apóstoles. Y Jesús, cuando deja el sacerdocio el Jueves Santo, en la última cena, instituye el orden sagrado, ahí estaban los 12 apóstoles y no había mujeres. Y la tradición de la Iglesia, desde hace 2000 años, siempre lo entendió así, lo interpretó así, con lo cual no hay indicio en la tradición de la Iglesia de mujer sacerdotisa u obispesa. No hay. Bueno, esto lo aceptamos desde la fe. Esa fue la voluntad de Jesús. Pero insisto, el hecho de que no pueda ser sacerdote no la hace alguien menos importante. En la Iglesia Católica los más importantes no son los que tienen altos cargos, sacerdotes, obispos, cardenales, no. En la Iglesia los más importantes son los santos. los que se entregan a Dios, los que son fieles a la palabra de Dios, los que crecen en la fe, los que transmiten la fe, los que viven la caridad, esos son los más importantes, y no el cargo. Bueno, el sacerdote es varón porque así Jesús lo quiso. ¿Y por qué así lo quiso Jesús? Y bueno, eso ya responde a la intención de Jesús. Y lo aceptamos desde la fe. Son roles distintos el hombre y la mujer en la iglesia. Roles distintos. Pero complementarios. No es que alguien sea superior a otro. Roles distintos y complementarios. Como distintos somos varones y mujeres, porque somos distintos. Aunque seamos iguales en dignidad, somos distintos, hombre y mujer. Creo que eso es bastante claro, ¿no? Físicamente somos distintos. Creo que eso se nota. Psicológicamente el hombre es distinto a la mujer. Espiritualmente el hombre es distinto a la mujer. Somos distintos. O sea, roles distintos porque somos distintos. No que uno sea mejor que otro, distintos y complementarios. Digamos finalmente, respecto de Santa María Magdalena, que esta mujer a la cual Cristo perdonó mucho, esta mujer fue testigo no solamente de la resurrección de Cristo, sino de la misericordia de Cristo, del perdón de Cristo, del amor de Dios. Esta mujer que por la vida que llevaba tenía hambre, sed de amor, de que la quieran, de que la amen. Y buscaba el amor, el cariño en los seres humanos, desordenadamente. Hasta que Cristo la tocó, hasta que Cristo entró en su vida. Es Cristo quien ordena nuestra vida. Cuando falta Cristo nos desordenamos. Cuando falta Cristo vamos a buscar el consuelo, la felicidad, el amor en las criaturas. Y el que llena el corazón del hombre es Dios, es el amor de Dios. Tenemos que hacer experiencia todos, como lo hizo esta mujer, del amor de Cristo. Solamente Él sacia el corazón del hombre. Y la misericordia por la cual Cristo perdona los pecados. Dios con su gracia puede cambiar a las personas. Dios con su gracia hace que nos convirtamos. No hay pecado que sea más fuerte que la misericordia. No hay pecador que no pueda convertirse a Cristo. Santa María Magdalena es un ejemplo claro de cómo la misericordia transforma a las personas. El perdón, pero hay que dejarse perdonar, lo cual no es tan fácil muchas veces. Dejarnos perdonar. Dejar que la gracia de Cristo entre en nuestra vida y nos cambie. Que Santa María Magdalena nos ayude en este deseo nuestro de convertirnos cada vez más a Cristo. Que Santa María Magdalena nos ayude a encontrarnos cada vez más con la misericordia de Dios, con su perdón. Que Santa María Magdalena nos ayude a ser testigos, con las palabras, con la vida, testigos de Cristo vivo, Cristo resucitado. Es lo que le pedimos en esta fiesta. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María Magdalena ruega por nosotros.